Hoy nos vamos a meter a un escenario que, híjole, vivimos todos los días en el consultorio. Entra un niño llorando, jalándose la oreja, con fiebre, y tienes, pues, esta doble presión, ¿no? Claro. Por un lado, los papás angustiados, que quieren una solución ya, y casi siempre esa solución para ellos es un antibiótico. Ajá. Y por otro lado, pues está la amenaza muy real de la resistencia bacteriana. ¿Cómo le hacemos? Es el dilema de siempre. Pues justo para eso, hoy tenemos una especie de mapa. Vamos a desmenuzar la Guía de Práctica Clínica del Gobierno de México, la actualizada en 2021, para dominar el manejo de la otitis media aguda. La misión es sacar lo más práctico, lo que nos sirva mañana mismo para ser más precisos. Y es que, fíjate, el tema es crucial. Las infecciones respiratorias altas son el pan de cada día en México y la otitis es la complicación número uno. Pero el verdadero peso, lo que está en juego, son las secuelas. A ver, ¿cómo? Un mal manejo puede afectar la audición, el desarrollo del lenguaje, hasta la atención del niño. O sea, no es solo quitar una infección, es proteger todo el potencial de ese paciente. Totalmente de acuerdo. Es proteger su futuro. Ok, pues vamos a desglosarlo desde cero. La guía define la otitis media aguda, la OMA, como una infección autolimitada de inicio rápido. Sí, los síntomas clásicos de 3 a 7 días. Y mete un concepto clave, OMA recurrente. 3 episodios en 6 meses o 4 en un año. Pero casi de inmediato la guía nos pone un primer reto, que es diferenciarla de su, digamos, prima silenciosa. Exacto. Y aquí es donde la clínica se pone más fina. La guía le pone un énfasis enorme a distinguir la OMA de la otitis media con derrame, la OMD. Ok. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es todo. La OMD es líquido en el oído medio, sí, pero sin los signos agudos de infección. O sea, no hay fiebre de 40, no hay un dolor que los haga gritar. ¿Y entonces cuál es el problema? Que como no es aparatosa, su principal síntoma puede ser solo una hipoacusia, una pérdida de audición leve que puede pasar desapercibida. A ver, espera. Me estás diciendo que según la guía, más del 50% de los niños en su primer año podrían tener líquido en el oído con una potencial pérdida auditiva y chance lo estamos pasando por alto porque no tiene los síntomas clásicos de infección. Es que es un punto ciego gigante. Está cañón. Lo es. Es la causa más común de daño auditivo adquirido en niños en países desarrollados. Y muchas veces es la secuela de una OMA que ya se curó. El dolor se fue, pero el líquido se quedó ahí. Por eso la guía insiste tanto en un diagnóstico de certeza para la OMA. Ok, eso lo cambia todo. Entonces, para no regarla, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico de certeza? La guía es súper estricta. Nos pide 3 criterios. Y tienen que estar los 3, sí o sí. Ok, el primero. Inicio agudo, últimas 48 horas, con los síntomas que ya conocemos. Otalgia, irritabilidad, fiebre. Ajá. El segundo es donde entra el arte de la otoscopía. Signos de inflamación, pero intensa. La guía no dice un tímpano rojito. Habla de hiperemia marcada o un tímpano amarillo opaco. Y el tercero, que es el que amarra todo. El que amarra el diagnóstico. Evidencia de líquido en el oído medio. Y esto se ve de 3 formas. Un abombamiento claro de la membrana, que se ve tensa, como si fuera a reventar. Exacto. O una movilidad nula o reducida. O, pues ya el más obvio, la otorrea, el pus saliendo porque ya se perforó. Y aquí es donde la guía nos da un jalón de orejas, ¿no? Porque no es solo qué buscar, sino cómo. Insiste muchísimo en una herramienta específica. Y seamos honestos, ¿la otoscopía neumática realmente hace una diferencia tan grande en un consultorio lleno? Es una pregunta súper válida, y la respuesta es sí. Nos perdemos el dato más objetivo. ¿Por qué? Porque al echar un poquito de aire, ves si el tímpano se mueve. Un tímpano sano es flexible. Uno con líquido a presión detrás está tenso, rígido, no se mueve. Es la forma más fiable de confirmar ese tercer criterio. Usar solo el otoscopio normal es como intentar diagnosticar neumonía sin estetoscopio. Te quedas a la mitad. Ok, me queda claro por qué es el estándar de oro. Pero la realidad es que muchos no lo tenemos. ¿Qué hacemos entonces? La guía es pragmática. Te da un plan B y un plan C. El plan B es combinar tu otoscopio con un timpanómetro. Que tampoco es tan común. Exacto. Exacto. Entonces viene el plan C, que es una de las recomendaciones más valientes, creo yo. Si la duda persiste, No trates. Cítalo en 48 horas para revalorar. Es mejor esperar y estar seguro que recetar un antibiótico con base en una sospecha. Uf, eso requiere muchísima comunicación con los papás. Es cambiar todo el chip. Pero bueno, digamos que lo logramos. Tenemos los tres criterios. Diagnóstico de certeza de OMA. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Antibiótico o no? Y la guía dice que a veces la mejor respuesta es esperar. Así es. Es la estrategia de espera vigilancia o watchful waiting. Pero ojo, no es para todos. Para quienes sí, es muy específico. Niños mayores de 2 años con OMA unilateral y que los síntomas sean leves. O sea, sin fiebre altísima ni un dolor insoportable. Suena increíble en teoría, pero me imagino la escena. 10 de la noche, papás angustiados y tú diciéndoles, vamos a esperar. Convencerlos debe ser dificilísimo. Es que más que convencer, la guía pone una condición que no es negociable. Solo puedes hacer esto si el seguimiento en 48 o 72 horas es 100% seguro y está acordado con ellos. Ah, ok. Si viven lejos, si no tienes cómo contactarlos, si no entendieron bien, olvídate. La estrategia se descarta. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda, que esto sí es oro molido. Quienes sí necesitan antibiótico ya, sin dudarlo. A ver, vamos a enlistarlos. Primero, todos los bebés menores de 6 meses, sin excepción. ¿Sin excepción? Segundo, niños de 6 a 24 meses con otitis bilateral, aunque se vea leve. Correcto. Tercero, cualquier niño mayor de 6 meses con datos de severidad. Y severidad es fiebre de 39 o más o un dolor que ya lleva más de 48 horas. Y faltan dos criterios muy prácticos. Si hay otorrea, o sea, si el oído supura, se trata. Y el último, que conecta con lo que decías, si no puedes garantizar la revaloración, eso por sí solo ya es indicación de tratamiento. Eso me gusta. Es muy pragmático. Considera el contexto social. Ok, decidimos tratar. ¿Qué recetamos? La primera elección es amoxicilina con ácido clavulánico, pero aquí la guía habla de la dosis y dice que a veces hay que irnos a dosis altas, de 80 a 90 miligramos kilogramo día. ¿Tan mal estamos con la resistencia del neumococo? Lamentablemente sí. El Streptococcus pneumoniae es el principal culpable y las cepas resistentes son cada vez más comunes. Una dosis estándar puede quedarse corta. La dosis alta nos da un colchón de seguridad, sobre todo si el niño ha usado antibióticos recientemente o va a la guardería. Entendido. Es ir a la segura. ¿Y por cuánto tiempo? ¿5, 7, 10 días? También depende del riesgo. Un niño mayor de 2 años, sin síntomas graves, de 5 a 7 días es suficiente. Pero los más chiquitos, los menores de 2, o en cualquier caso severo, el tratamiento se extiende a 10 días. Ok. Y por favor, algo que a veces se nos olvida, el manejo del dolor. Paracetamol o ibuprofeno no son opcionales. Son parte central del tratamiento desde el minuto 1. Totalmente. Ahora, el peor escenario. Hicimos todo bien. Dosis correcta, pero a las 72 horas el niño sigue igual o peor. Falla terapéutica. ¿Cuál es nuestro plan B? El plan es escalonado. Si empezaste con dosis baja de amoxiclav, el primer paso es escalar a la dosis alta. Si ya estabas en dosis alta y no funcionó, cambias de familia. La guía recomienda una cefalosporina oral, como cefixima. ¿Y qué pasa con el niño que vomita todo? Eso saca canas verdes. Para ese caso, la ceftriaxona intramuscular es una joya. Una dosis al día por 3 días y te olvidas del problema de la vía oral. Es súper efectiva. Perfecto. Un arsenal claro. Ahora, salgamos del momento agudo. ¿Cómo podemos prevenir que esto pase? ¿Qué dice la guía? Aquí hay dos estrategias con evidencia muy sólida. La primera, la más potente. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. El impacto inmunológico es brutal. Y la segunda, que está en nuestras manos, las vacunas. Asegurar esquemas completos. Específicamente, neumococo, hemófilos influenza tipo B e influenza. Han demostrado reducir drásticamente no solo el primer episodio, sino las recurrencias. Bien, eso es para prevenir, pero algunos casos se van a complicar. Y aquí viene lo más crítico para el primer nivel. ¿Cuándo apretamos el botón de pánico y referimos a un hospital? Esa es la pregunta clave. Las complicaciones son raras, pero devastadoras. Están las intratemporales, en el hueso del oído. La más famosa es la mastoiditis, esa bola dolorosa detrás de la oreja. Pero también puede haber parálisis facial o sordera. Intracraneales. cuando la infección se va al cerebro, meningitis, abscesos, son emergencias. La regla es simple. Ante la mínima sospecha de una complicación de estas, o si el niño se ve séptico, mal estado general, la referencia es inmediata. Ya no es nuestro juego. Clarísimo. Somos los guardianes que detectan esas banderas rojas. Ok, para cerrar, si tuviéramos que resumir esto en 4 reglas de oro para dominar el tema, ¿cuáles serían? Tu diagnóstico debe ser de certeza. No trate sospechas. Busca y documenta los 3 criterios. ¿Segunda? Enamórate de la otoscopia neumática. Es la herramienta que te va a dar precisión. Úsala. Racionaliza los antibióticos. La espera vigilancia es una estrategia terapéutica segura en los pacientes correctos. ¿Y la cuarta sería? Domina tu arsenal. Conoce tus dosis, tu plan B, tu plan C. Y ten tatuadas en la mente las banderas rojas para referir. Exacto. Y si me permites, una última reflexión que creo que amarra todo. Adelante. Empezamos hablando de la otitis media con derrame, la OMD. Dijimos que es súper común y que causa daño auditivo. Y sabemos que muchas veces aparece después de una OMA. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro trabajo termina cuando el niño ya no tiene dolor? ¿O es ahí donde empieza una nueva vigilancia para buscar ese líquido residual y prevenir secuelas a largo plazo en el aprendizaje y el lenguaje de ese niño? Creo que la guía nos invita a pensar que nuestra responsabilidad va mucho, mucho más allá de la receta.